Bien, Juli, continuamos aquí. El solcito sigue ahí radiante, sigue calentando el lugar, cada vez llegan más personas. Y ahora estamos en la compañía de quien es parte de la cooperativa La Terre, diríamos una de las anfitrionas además de este festival. Estamos junto a Nelly Mamani. ¿Cómo estás, Nelly? Muy bien, gracias por haber venido. ¿Qué más le puedo decir? Contenta por toda la gente que se está sumando. Y nada, dar las gracias por todo el apoyo de todas las organizaciones. Y nada, ¿qué te puedo decir? Feliz. Nelly, ¿cómo ha sido este proceso de lo que sucedía hace unos días, que tenía que ver con el tema del remate y esto que sigue ahí, ¿no? Latente, pero ¿cómo ha sido este tiempo hasta ahora? Y hasta ahora es duro, es vivir la incertidumbre todos los días, no saber qué va a pasar, no sabemos todavía qué decide esa señora, la jueza, y bueno, nada, o sea, con esa, trabajando, seguimos trabajando con esa incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar. Pero hasta ahora no nos han dicho nada, solo nosotros seguimos trabajando, o sea, seguimos procesando, seguimos elaborando, porque tenemos contratos firmados, los tenemos que respetarlos, y están, o sea, hay, en este momento estamos elaborando espinacas y tenemos toda esa producción. Y hay que trabajarla, o sea, lamentablemente nosotros miramos eso, que tenemos que cumplir con el trabajo, con sacarle la espinaca de la chacra, de la finca, y nosotros elaborar y cumplir también aparte con los clientes que nos están exigiendo. Y aunque vos no lo creas, este tiempo es como que, no sé, se ha reavivado más, no sé qué pasó, pero tenemos mucho más pedidos, y por una parte nos alegra eso, que no sabemos qué va a pasar, y nos alegra también que seguimos produciendo, o sea, eso, y bueno, y por otra parte, bueno, angustiados, bueno, con todo eso de que no sabemos. Bueno, ha crecido el apoyo, lo está diciendo, no solamente de todas las organizaciones. Nosotros agradecidos por todo el apoyo que hemos tenido, la verdad que nunca pensamos que se iba a sumar tanta gente. Porque nosotros siempre estábamos calladitos, quietitos, o sea, no sabíamos qué hacer, para dónde disparar, y bueno, salió esto de juntarnos todos y hacer cosas, y bueno, qué sé yo, salió todo bien, y por el momento, o sea, estamos contentos por todo este apoyo, felices, nunca pensamos que íbamos a sumar tanta gente. Nelly, para contarle a quienes nos están escuchando, vos, ¿cuánto tiempo hace que estás en La Terre y específicamente a qué área o qué parte te dedicas? Bueno, en La Terre estoy desde que está la cooperativa. Yo tengo con el otro dueño más de 30 años, la mayoría tenemos más de 30 años trabajando, y con la cooperativa desde que se fundó en 2013, bueno, 2014 que fue que nos quedamos con la fábrica, y hasta el día de hoy. Mi lugar es, al principio, bueno, iba para todos lados, pero estos últimos tiempos, como ha crecido más el tema de ventas, y bueno, un montón de situaciones que me he quedado en la administración. La verdad que es duro estar ahí, porque yo no, de verdad no tengo la primaria nada más, y salir a aprender todo lo que hemos aprendido, o sea, no, nunca terminamos de aprender, pero nos ha tocado gente muy buena que nos ayuda, en ese lado, que agradecidos a todo el mundo, o sea, por la gente que tenemos. Muy buena gente. Nelly, y es el día en el que estuvimos también en relación a que se conocía esta noticia del remate que estábamos transmitiendo, pudimos ver cuando leyeron la carta a otras compañeras, a otros compañeros, cómo es también ese vínculo entre ustedes, cómo es la realidad cotidiana de quienes han sostenido este espacio durante tanto tiempo. Y es fuerte eso. Nosotros estamos acá desde que empezamos con la cooperativa y pasamos muchas cosas feas nosotros acá. Y esto nos da más un poco más de poder, o sea, más de estar más unidos, más juntos, más pelear por lo que nosotros realmente queremos. O sea, es esto. Y es lo único que sabemos hacer, trabajar. No nos regalaron nada, si bien tuvimos ayuda de todos lados, de muchos lugares, es duro estar acá trabajando todos los días. Nosotros no tenemos feriado, venimos, cuidamos nosotros, los asociados cuidamos, hacemos todo nosotros. O sea, para nosotros es muy grande el esfuerzo que estamos haciendo y yo creo que todavía no tenemos no tenemos conciencia de hasta dónde estamos llegando. O sea, es muchísimo lo que hemos hecho. Por eso también la bronca, la rabia, la impotencia de todo esto, de que una persona como estas fuerzas no valore el trabajo que nosotros hicimos. Eso es, a mí me hubiera gustado sentarme frente a ella y explicarle, decirle, o sea, como se dice, face to face, todo lo que hemos hecho, lo que hemos logrado. O sea, me gustaría eso, algún día llegar y decirle a ella, sin ánimo de ofenderla, ni nada, de escracharla, ni nada, sino decirle lo que realmente hemos hecho por esta cooperativa. Bueno, muchas gracias. Y invitar al festival, ¿no? Bueno. Porque ya obviamente, ya empezó el festival, estamos muy contentos con todo lo que está pasando, hemos visto mucha gente. Hemos tenido situaciones en lugar donde hemos hecho cosas, nos ha salido bien, pero ahora es diferente, es como